sangre. Es el reloj. El Real Mafia Argentina. Yeah. Una nueva colaboración. Dinero no lo todo, pero es necesario. Lo necesito para vivir a diario. Cada muerte es ese millonario. Para que me vea. Yeah.